En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos este miércoles 27 de marzo de 2019 en una nueva edición de Elche en Punta para hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y como siempre lo hacemos a través de nuestros canales habituales, la radio, el 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT, en la televisión y desde cualquier parte del mundo, ambas cosas en teleelch.es. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras dos días de descanso para preparar la difícil salida a tierras canarias. El domingo a las 8, hora nuestra, hora peninsular, Unión Deportiva Las Palmas, Elche Club de Fútbol. Pacheta tendrá que buscar una alternativa a las ausencias en el centro del campo de Xavi Torres por sanción y Manu Sánchez por lesión. Iván Sánchez también es baja. Importante. La cuarta baja en teoría es Gonzalo Villar, que ya trabaja como uno más en los entrenamientos y que ya se ve para entrar en la convocatoria e incluso para jugar. Yo me veo para entrar y, como he dicho en la pregunta antes, estoy a su disposición. Si él decide meterme a jugar un rato, a ir convocado o lo que él decida, para eso estaré yo. Se ve con unas ganas enormes y desde luego quiere volver ya a jugar. Bueno, yo no me marco fechas. Le hemos quitado 2-3 semanas al plazo de recuperación y ahora está la segunda y media semana con el grupo. Y yo estoy a disposición del entrenador para cuando él quiera. Yo personalmente me encuentro cada vez mejor y me veo capacitado para entrar, pero eso ya, ahora ya estoy a disposición del entrenador. Pues mensaje para Pacheta, se ve capacitado para entrar, incluso ya para jugar si el técnico lo considera oportuno. El canterano tiene una gran confianza en sí mismo y aunque sabe que no será fácil volver al equipo titular ante el buen momento que atraviesa el grupo, confía mucho en sus posibilidades. Bueno, complicado, ¿no? Yo tengo claro que confío mucho en mí y que si yo estoy a mi mejor nivel, creo que le puedo servir al equipo y ayudar a seguir en esta línea para seguir ganando partidos y conseguir el objetivo, que todos sabemos cuál es. Y como te he dicho, yo me tengo que centrar en encontrarme cada vez mejor y cuando esté al máximo nivel, a ponérselo difícil al entrenador. Es muy buena noticia porque Gonzalo Villar probablemente es el único centrocampista organizador que tiene el equipo. No olvidemos que Javi Flores, que toda la vida ha sido un media punta, está jugando precisamente en esa posición por exigencias del guión, pero Gonzalo Villar probablemente sea más centrocampista organizador y su presencia va a suponer mayor competencia y que Javi Flores, Nino, todos los de ahí en el medio campo se pongan las pilas. Ahí quien sale beneficiado es el entrenador, que tiene más donde elegir y en definitiva el propio equipo. Un Elche Club de Fútbol que fundamenta la permanencia en el Martínez Valero. Los ilicitanos continúan con paso firme hacia la salvación, en gran parte gracias al feudo franjiverde, donde han sumado el 69% de los puntos que acumulan este curso en su casillero. Un Elche al que le restan 5 partidos en el Martínez Valero. De los 11, 5 son en el Estadio Martínez Valero. El Elche recibirá la visita del Córdoba la semana que viene, domingo 7 de abril a las 8. Luego pasarán por aquí Osasuna, Rayo Majadahonda, Tenerife y Deportivo de La Coruña. Por tanto, 3 son rivales directos: Córdoba, Rayo Majadahonda y Tenerife. Ganando esos 3 partidos, fíjate lo que te digo,

Esta mañana la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos. Quedan 11 partidos, quedan 33 puntos en disputa. Para los que nos gusta echar cuentas, eso significa estar activo, estar preparado, no dormirse, entendiendo el mensaje del entrenador y de la plantilla de lo del partido a partido y no pensar más que en Las Palmas, y todo eso está fenomenal para ellos, pero aquí nos gusta ser previsores y hacemos nuestras cuentas, y está claro que este año, por la trayectoria, por la inercia que están llevando los de abajo, la permanencia va a estar en torno a los 47 puntos, puede ser un puntito menos o uno más, yo creo que no va a variar de ahí, salvo que el Extremadura se ponga a ganar partidos como un loco, el Lugo también, y cosa que no suele ser muy habitual. Al Elche le quedan 11 partidos, con la trayectoria actual yo creo que va a ganar más de 3, pero con 3 desde luego le podría alcanzar, porque serían 9 puntos, serían sumar 48, ahora tiene 39. Y no olvidemos que en el Martínez Valero el Elche está sacando bastantes puntos. Sin ir más lejos, ha sumado el 69% de los puntos totales que acumula en su casillero. De 39 ha sumado 27. Por tanto, y además con esos 9 puntos de ventaja y el gol a verás sobre el descenso que marca el Extremadura, te da esa cierta confianza de ver que no es que vaya a sumar 3 victorias. Yo creo que puede sacar perfectamente, no sé, 4 o 5. Y también algunos empates. Los de Pacheta, recordamos que han encadenado, tras la victoria frente al Alcorcón por 3-1, es la segunda vez que encadenan 3 victorias consecutivas en su feudo. Fue contra el Alcorcón, fue contra el Extremadura y contra el Cádiz. En la primera vuelta también lograron sumar los 3 puntos de forma consecutiva en casa ante el Lugo, Málaga y Zaragoza. Y bueno, pues los franjiverdes han obtenido 27 puntos de 48 en juego en su estadio, es decir, el 56% con ese balance de 7 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En el apartado goleador, en 16 partidos disputados en su estadio, los ilicitanos han anotado 18 goles a favor por los 11 que han encajado. Y también destacar que han dejado en 8 ocasiones su portería a cero. Contra el Granada, Málaga, Zaragoza, Las Palmas, Sporting, Nástic de Tarragona, Extremadura y Cádiz. Los datos como local también reflejan la clara diferencia entre los partidos en casa y a domicilio, donde el Elche ha sumado 12 puntos y tan solo ha ganado un partido, Rayo Majadahonda, sin contar el del Reus, en lo que llevamos de curso. Y esto nos hace ser optimistas porque en casa, aunque es cierto que fuera le queda uno más, fuera de los 11 va a jugar 6 y en casa 5, pero insisto, con 3 victorias, sean donde sean, el Elche estaría tocando con la punta de los dedos la permanencia. Recordamos que en el Martínez Valero tiene que recibir a 3 de los 5 rivales, 3 son rivales directos. El primero en pasar por el estadio será el Córdoba, que es colista ahora mismo, descartando ya al Reus, que está descendido. El colista es el Córdoba, bajan 3, y el Córdoba necesita milagros para salvarse esta temporada. Ha rozado el larguero varias campañas, pero en esta va a necesitar más de un milagro. Bueno, pues el domingo que viene, 7 de abril a las 8 de la tarde, el Córdoba visita el Martínez Valero. Luego pasarán por aquí Osasuna, que está buscando ascenso directo, Rayo Majadahonda, que está por debajo del Elche, rival directo, Tenerife, que está por debajo, rival directo, y el último en visitar el Martínez Valero, el Deportivo de La Coruña, que es rival que lucha por el ascenso a primera. Por tanto, la perspectiva yo creo que es positiva, que hay que ser muy optimistas viendo la circunstancia actual, dónde está ubicado el equipo y sobre todo cómo está llegando al final de temporada. Está llegando en el momento de mayor confianza y además tiene gol. Y eso es muy importante en un equipo que además cada vez está defendiendo mejor. Bueno, el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Pacheta tiene 3 bajas seguras. Los Sánchez, Manu por lesión, que se pierde este partido y presumiblemente el del Córdoba. Iván, que es un futbolista clave en los esquemas de Pacheta, aunque es cierto que los últimos 2 partidos, el de Zaragoza y el último frente al Alcorcón, no estuvo al nivel de siempre, pero es que estar a ese nivel es dificilísimo. O sea, el nivel del Iván Sánchez de enero y febrero es muy difícil con los golazos que ha marcado y con lo que le da al equipo. Bueno, pues no va a estar Iván Sánchez, es sin duda otro quebradero de cabeza. Pero quizás más, y eso que estamos hablando de Iván, lo del doble pivote. O mejor dicho, lo del pivote defensivo. El jugador que juega de ancla entre el centro del campo y la línea de cuatro. No está Manu, no está Xavi Torres sancionado. Por tanto, ahí, en teoría, Karim Azamun sería la opción A, a pesar de no ser su posición específica, pero es un jugador que por su manera de jugar, por su despliegue físico, por su recorrido y por su músculo, perfectamente yo creo que podría jugar ahí. Quizás le pueda faltar algunos centímetros para el juego aéreo, pero poco más. La otra opción, o las otras opciones, ya las decíamos esta semana, ayer, adelantar a un defensa que podría ser Gonzalo Verdú. La otra, jugar con tres centrales y dos carrileros, con lo que entraría Neider, entraría Borja Martínez a la banda izquierda y Karim podría jugar con Javi Flores por el centro. Y la cuarta, aunque es la más natural, pero de momento parece vamos, por lo visto desde que llegaron los fichajes del mercado invernal, que es Jon Iñíguez, que si no ha estado en ningún plan ni en los amistosos para Pacheta, lo normal es no pensar en él. Insisto, lo dejo como última opción, aunque es la más natural, porque este sí es un centrocampista pivote defensivo. Bueno, pues el técnico decidirá cuál es el futbolista ideal. Y la cuarta baja, en teoría, sería la de Gonzalo Villar. Pero escuchándole hoy, uno no lo daría por muerto, deportivamente hablando, porque está con unas ganas enormes, con ganas de entrar en la convocatoria, incluso de jugar. Alguien podría pensar, bueno, ahí Pacheta tendrá que frenarlo. No, Pacheta lo que tendrá que ver es si está al 100% apto. Y al 100% apto con el alta médica está desde hace ya 10 días. Se la dieron el lunes pasado. El jugador además dice que desde que empezó a entrenar no ha tenido ni una molestia, que está a tope, que se ve con una confianza ciega. Por tanto, no me extrañaría. Y ante la ausencia de centrocampistas, pues que Pacheta ya echara mano de Gonzalo Villar. Tiene también a Alexander, que ya jugó con su selección y viene limpio de cartulinas. Tiene a Alfred Planas, que no pudo estar por contrato, por la cláusula del miedo. Es decir, pierde a tres, pero recupera a dos o a tres, si incluimos a Gonzalo Villar. Precisamente a Gonzalo Villar le preguntamos cuáles son sus primeras sensaciones en estos primeros días de entrenamiento. Recordamos que se operó el 15 de enero, que se hablaba de 3 meses, eso significaría que hasta el 15 de abril no pensaríamos en él, pero si os dais cuenta, en todas las recuperaciones han sido más tempranas de lo previsto. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque siempre en los partes médicos se ponen algunas semanas, no voy a decir de más, pero sí de previsión para que el jugador no se agobie, no tenga ansias de llegar, y digamos que siempre se pone ahí un par de semanas para que vayas tranquilo. Y dos, porque efectivamente ha habido un muy buen trabajo de los readaptadores del Elche Club de Fútbol, tanto con Neider como con Borja Martínez, como con el propio Gonzalo Villar. Y tres, yo añadiría, por la predisposición de los futbolistas de volver, de tener ganas de volver. Entonces yo creo que esa acumulación de tres factores hace que en los tres casos se hayan adelantado los plazos en 2 o 3 semanas, como reconocía Gonzalo Villar. Pues me siento muy bien, la verdad. O sea, el equipo de redactadores, médicos, fisios de Elche es un equipo muy bueno. La verdad que creo que es, si no el mejor de los mejores en los que he estado. Y es verdad que nunca había estado tanto tiempo parado, pero me siento muy bien. Cada día me encuentro mejor y encima el equipo está en una buena línea ahora. O sea que eso me ayuda a integrarme, así que muy contento. ¿Para cuándo volvería a jugar? Yo no marco fechas. Le hemos quitado 2-3 semanas al plazo de recuperación y ahora está en la segunda y media semana con el grupo y yo estoy a disposición del entrenador para cuando él quiera. Yo personalmente me encuentro cada vez mejor y me veo capacitado para entrar, pero eso ya, ahora ya estoy a disposición del entrenador. Y le preguntábamos eso, si se ve ya con posibilidades de meter la cabeza en la convocatoria e incluso jugar. Yo me veo para entrar y, como he dicho en la pregunta antes, estoy a su disposición. Si él decide meterme a jugar un rato, a ir convocado o lo que él decida, para eso estaré yo. pues se le ve con unas ganas enormes. Insisto, aquí Pacheta será el que tenga que ver si lo frena o si está ya para meter la cabeza en la convocatoria, porque es un futbolista, yo creo que importante, y cuando un jugador, además de ser importante por su calidad, él se siente con la confianza tremenda que tiene Gonzalo Villar, pues no hay que esperar mucho más. Le preguntamos si le ha dejado alguna secuela, si tiene alguna molestia desde la operación. La verdad que no me acuerdo desde hace tiempo ya, porque les he apretado mucho a los fisios, a los redactadores. La verdad que he sido un poco pesado con ellos a la hora de que no he tenido ninguna molestia durante el proceso, que normalmente te salen por compensar y te salen molestias, no he tenido ninguna. Así que yo les apretaba para que me dejaran salir con el grupo y hemos adelantado plazos siempre dentro de una línea segura y la verdad es que no tengo en la memoria la lesión ni me afecta a la hora de meter en la pierna ni nada. Vamos, que ni se acuerda de la lesión, mete la pierna, no hay ningún problema, está apto con el alta, con ganas, ya debe ser Pacheta el que decida. Ahora mismo no lo daríamos como baja, hablaríamos de 3 bajas y la duda de si el técnico considera ya a Gonzalo Villar como para meterlo. Le preguntamos al jugador ilicitano si ve ahora más difícil meter la cabeza en el equipo, teniendo en cuenta que ahora hay más competencia, pues llegó Karim, el equipo está en progresión ascendente. Bueno, complicado, ¿no? Yo tengo claro que confío mucho en mí y que si yo estoy a mi mejor nivel, creo que le puedo servir al equipo y ayudar a seguir en esta línea para seguir ganando partidos y conseguir el objetivo, que todos sabemos cuál es. Y como te he dicho, yo me tengo que centrar en encontrarme cada vez mejor y cuando esté al máximo nivel, a ponerse lo difícil al entrenador. Pues eso, insisto, es lo mejor que puede tener un entrenador. Overbooking de buenos jugadores, aunque luego tenga el problema, un bendito problema, pues han de tener que descartar a muchos. Eso significa que tiene mucho donde elegir. Pacheta estuvo muy pendiente durante la lesión y los primeros días, pero le preguntamos si últimamente ha hablado con él. Bueno, durante el proceso de lesión sí que estuvo muy pendiente. Ahora soy uno más del grupo, o sea que no veo necesario que esté todo el rato encima de mí. Tengo que sentirme como uno más, ni que me haga más caso ni que me haga menos. O sea que respecto a eso, como uno más. En su primera temporada en el fútbol profesional hay que reconocer que se le han torcido los planes. Esta lesión ha cortado de cuajo su progresión. ¿Él lo ve así? Pues hombre, sí que es verdad que esta era mi primera temporada de fútbol profesional y esta lesión me ha trastocado un poco porque sí que tenía en mente que suelo terminar las temporadas, aunque esta empecé la pretemporada muy bien, suelo terminar las mejor de las que empecé y el año pasado, por ejemplo, en el Valencia-Mestalla, enero-junio fue para mí mucho mejor que septiembre-diciembre y cuando me pasó eso en enero, pues es que no te queda otra que ser positivo porque con 20 años no puedo hacer nada hundiéndome ni deprimiéndome y así que me lo tomé bien y por eso le hemos quitado plazos. Y al final, si hubiera estado todo el día negativo, con la cabeza agachada, pesimista, yo creo que probablemente aún estaría en el gimnasio todavía. Así que creo que es como se debe tomar uno y todavía me lo podía haber tomado mejor. Optimista, sí señor. Esos son los buenos. Pero le queda la sensación de que si no se hubiese lesionado, este podría haber sido un año en el que haber despuntado. Bueno, te queda la sensación o no, es que ya no sirve de nada, o sea, ya no sirve de nada, siempre lo digo, ayer o antes de ayer, no sirve para nada, o sea, easy, pero es que easy no te va a servir para nada, ni para ahora ni para mañana, o sea que ahora mismo estoy donde estoy y me he perdido 2 meses, bueno, pues ahora me quedan 2 y medio para intentar jugar como mejor sé y que el equipo vaya para arriba. Un equipo sin duda importante para él, el que va a servir de trampolín sin duda, porque es un futbolista con una gran calidad. Además, el chaval tiene una gran confianza en sí mismo, tiene la cabeza bien amueblada, lo tiene todo, no voy a decir para triunfar, pero sí para vivir del fútbol y vivir bien. Lo de triunfar ya depende de él, de lo que arriesgue, de lo que se machaque, de lo que viva por y para el fútbol. ¿Cómo ve la permanencia? ¿La ve cerca? ¿La ve lejos? ¿La ve a las puertas? Es que cuando hablas de permanencia, eso de a las puertas, hemos visto equipos el año pasado mismo, equipos que estaban sentenciados y estaban a 10 puntos y de repente empiezan a ganar partidos contra el segundo, el tercero, te van apretando y acabas sufriendo. O sea que eso de a las puertas, hasta que no esté matemáticamente el equipo salvado en segunda división, creo que tenemos que seguir en la misma línea, incluso cuando estemos salvados, seguir en el día a día, intentar ganar cada partido, vayamos a donde vayamos o venga quien venga, y eso, hasta que esté matemáticamente, nosotros seguiremos. Se le preguntaba por el rival, por la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué impresión tiene? Rival, pues Las Palmas al final, aunque parezca que no están bien, que no están en la tabla bien, todos sabemos el equipo que tienen, los recursos que tienen, lo vimos aquí en la ida, aunque creo que hicimos muy buen partido. Tienen jugadores de mucha calidad y esperamos un rival fuerte y más en su casa, sabiendo la situación que tienen, o sea que va a ser un partido duro y difícil. Súper urgente y con ansiedad para ellos. Creo que lo tenemos todos claro porque es un equipo que recién descendió de primera división y que no debe estar ahí por presupuesto y por caché. O sea que sí que ellos van a tener esa necesidad de victoria, pero nosotros también la tenemos porque estamos a 9, pero si perdemos y gana el de abajo nos ponemos a 6 y esto no perdona a nadie. O sea que la necesidad es para los dos. La necesidad es para los dos, pero está claro que la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo hecho a base de talonario, sobre todo con la ayuda del descenso, tiene un presupuesto al inicio de temporada de 19,2 millones de euros por los 3,8 del Elche. Estamos hablando de que el presupuesto del cuadro canario quintuplica, es 5 veces el del conjunto ilicitano y sin embargo están uno encima del otro. Las Palmas es duodécimo, el Elche 13º y solo les separan 3 puntos. Está claro que Las Palmas, ahora con la victoria el lunes del Mallorca, se ha visto todavía más alejado del playoff, está a 9 puntos, está a 3 partidos y quedan 11, tendría que ganar mucho y los demás perder mucho, es una urgencia para el cuadro canario, pues ya cuenta los partidos como finales para intentar obrar el milagro. Habrá que aprovechar esa ansiedad. Sí, tienes razón, es verdad que cuando juegas con ansiedad, esa de estar abajo o de no terminar de engancharte arriba, como les pasa a ellos, puede ser que te precipites y que tomes decisiones que no son las más adecuadas, pero bueno, yo no espero que ellos se pongan nerviosos, ellos harán su partido y creo que tenemos que estar muy bien. Recordamos que la Unión Deportiva Las Palmas lleva ya 3 entrenadores y no 3 entrenadores cualquiera, que también ha tirado de talonario para fichar entrenadores. Empezó Manolo Jiménez, luego ficharon a Paco Herrera y ahora está Pepe Mel. Estamos hablando de entrenadores de caché, de mucho caché para ser segunda división, todos ellos entrenadores con mucho nombre incluso en primera y en otras ligas, y verdaderamente ni con esas, lo que se demuestra que no es un problema de entrenador, sino un problema de plantilla y no de calidad. Posiblemente calidad le sobre, pero le falte más competitividad, más hambre, más juego en bloque, en equipo, y hablamos desde la distancia, pero por lo que se ve y por lo que cuentan, por ahí pueden andar los tiros. Un Gonzalo Villar que, recordamos, está entre los 120 mejores jóvenes del fútbol español. Luego se ha hecho una preselección, una selección de esos 120 y se ha quedado entre los 77 mejores jóvenes del país, elegidos por los entrenadores y seleccionadores sub-21 y sub-19. ¿Qué le parece esto? Y dio justo cuando salió la primera noticia con que me acababa de lesionar, así que me ayudó un poco a la hora de, bueno, no te hiciera autoestima, pero a la hora del ánimo, porque, bueno, es un reconocimiento que es bonito, encima lo realiza seleccionadores de sub-21, de sub-19, o sea que quiere decir que estoy ahí, o sea que es bonito, pero bueno, estoy ahí por lo que he trabajado y por lo que he hecho, así que ahora tengo que seguir haciéndolo y mucho más para intentar conseguir un buen nivel y mantenerme. La última que le hacíamos a Gonzalo Villar, si le dará tiempo a volver a ser importante cuando solo faltan 11 jornadas y él ahora mismo pues sale de esa lesión. Yo pienso que sí, porque como te he dicho antes, la confianza que tengo en mí sigue intacta y creo que si estoy a mi mejor nivel le puedo aportar muchas cosas al equipo y siempre respetando por supuesto a mis compañeros que lo están haciendo muy bien ahora mismo y es verdad que probablemente me cueste entrar porque cuando el equipo está ganando, lo hemos visto con otros compañeros, se mantiene, eso pasa en todos los equipos, si algo va bien no lo tocas, pero mi objetivo es volver a mi máximo nivel, entrenar, que se vea que entrenando al nivel que tengo o al nivel que estoy y ya a partir de ahí el entrenador, si me ve y me quiere meter, encantado, y si no, pues aportar desde donde sea. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor Josefa Alcorta 35. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo, es miércoles y vamos a saludar a Carlos Cerdá, organizador del Campeonato de Fútbol 7, Aprofut 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del CLOT, en la Universidad Miguel Hernández. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la cosa? Porque ya habéis empezado la Copa también. Sí, acaba de arrancar la Copa, la vamos a intercalar entre jornadas junto con la Liga, porque vamos muy, muy pillados de calendario. Y la cosa va muy bien, ya se nota el calor cuando se juegan los partidos, ya los equipos necesitan un poquito de fondo de armario, ahí es cuando ya notamos que ciertos equipos son los que van a liderar las tablas y la competitividad sigue. Así que vamos a hablar un poquito primero de la Copa, que como ya hemos dicho comenzó ayer con un Altavix 4 Satén Cosetería Comunión 3, una especie de derbi porque vienen ambos equipos de ser uno la temporada pasada. Se han vuelto a ver las caras, pero dividido en dos. Altavix le ha ganado a Satén, pasa a Altavix. El resto de los partidos este fin de semana. Y recordemos que en esta primera fase, en estos 32avos de final, han entrado los equipos de tercera división y los 8, entre comillas, peores equipos de segunda división. Los 4 primeros equipos de segunda división más la primera división han eludido esta primera fase, que ya se verán las caras todos en 16avos de final. Pasamos a la tercera división de la Liga, en la que, bueno, salvo Aston Birra, todos los equipos que arrancaban con ventaja han sumado victorias. Recordemos que de los dos grupos que teníamos de segunda división, grupo 1, grupo 2, se han formalizado lo que es la segunda y la tercera división, que los primeros de cada grupo han arrancado con una cantidad de puntos, los campeones con 3 puntos, los segundos con 2 puntos, los terceros con 1 punto, el resto con 0 puntos. En esta tercera división, salvo, como digo, a Aston Birra, a todos le han valido esos puntos para seguir aumentando sus ventajas sobre el resto, de tal manera que ya hay un ligero corte en la clasificación. Y ese partido que nos ha dejado más importante la jornada ha sido precisamente el Aston Birra 1, los Brechas 2. Los Brechas que se meten segundos con 6 puntos y Aston Birra que queda séptimo con 2 puntos, que fue con lo que empezó a competir. Para esta jornada que viene, el partido más interesante podemos decir que se le da Fondi al Prismatola, cuarto en la tabla ahora mismo, frente a Cafetería Cheyenne, quinto. Y bueno, el Newton Fisio Altet, decir que está liderando la clasificación junto con los Brechas, 6 puntos cada uno, seguidos de loteriatorremendo.com, 5 puntos, y de ahí para abajo el resto. En segunda división, todo lo contrario. Los equipos que empezaron con puntos arrancando la temporada no han hecho válida su ventaja y han lastrado, salvo Estampaciones Cíos, que arrancó con 3 puntos y ha vuelto a sumar otros 3. Todos los demás se han metido en un pañuelo, merced a que los de abajo han vencido o han empatado contra los de arriba. se han dado resultados pues como Portuels 4, Topos Café Bar el Pont otros 4, empate a 4, partido trepidante. Servicasa 5, Urmosa 4, con lo cual Estampaciones Tíos, como hemos dicho, queda líder con 6 puntos, luego Topos con 4, y hay un grupo con Napolitanos, Joyería Óptica y Fina, Servicasa, Elche, Satén, Corsetería y Comunión con 3 puntos, el resto ya por detrás. Y para la jornada que viene tenemos un Pirodama Crestatú Napolitanos, importante, bonito, un Satén Corsetería y Comunión Portuels, entre un partido entre un sexto y un séptimo, el Topos Café Bar el Pont frente a Servicasa Elche, que es un segundo contra el quinto, con lo cual esta segunda división pues está siendo, ha empezado muy fuerte y muy bonita, muy entretenida. Y en primera división, bueno, pues lo más destacable, María Jaén, que ha vencido 8-2, es un octavo contra un sexto, y un empate a 4 muy reseñable entre Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeiras, décimo tercero frente al cuarto de la tabla, Frutería Sierra Nevada, un empate a 4 que deja pues un poco tocado en la clasificación a Frutería Sierra Nevada, porque sigue cuarto, pero se abre una brecha importante, dado que Guaraníes sigue líder, 65 puntos, Recielx le sigue de cerca, 3 puntos menos, 62. El último partido de temporada es el Guaraníes frente a Recielx, no decimos nada, porque pueden llegar así y se puede armar, bueno, la gran fiesta en ese partido. Vaya. Además, cada uno depende de sí mismo. En la primera vuelta empataron, con lo cual, si llegasen así, sabemos que el empate y la victoria le valdría a Guaraníes, a Recibir solo la victoria, pero le valdría la victoria. Boinas, tercero con 53 puntos, Frutería Sierra Nevada con 50, Mudanzas Palazón con 47 puntos, sexto Electrodomésticos Agulló con 45, séptimo Viajes Universidad Alicante con 43, los mismos que octavo María Jaén, noveno Ferretería Antonio García con 33, luego ya hay un salto importante porque décimo está Botafumeiros con 23 puntos, 10 puntos menos, Cervecería Lorbe con 21, décimo segundo para Zenit Supra con 20 puntos, los mismos que Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira, décimo cuarto Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center con 18 puntos, 16 puntos para Dos Estrellas y Urban Soccer, 10 puntos para Esfinter de Milán, que es decimoséptimo, y cierra la tabla Espronceda 53 con 8 puntos. Y bueno, pues todo esto lo que ha deparado de sí la jornada y lo que viene. Que no es poco en esta recta final ya de los del campeonato, con la Copa y con la Liga ahí a tope. Muchos partidos, aprieta el calor y ahora vamos a ver si todo esto no se transforma en resultados un poquito más ajustados y más extraños de lo que normalmente se deberían de dar. Muy bien, por cierto, ¿terminaste ya tu reto Beat Fitness? Acabó ya, ¿no? Ahora a mantenerse, ya vino aquí el compañero a decirme lo que hay que hacer, darme 4 collejas y me paso de la raya, y bueno, mientras me puedan ir monitorizando, ¿verdad? Ajá. O sea, pero tienes que estar un poco pendiente, ¿no?, de lo que tienes que comer y de lo que tienes que entrenar. Sí, yo pendiente de la comida y ellos pendiente de mí. Muy bien. Pues desde luego, si tú quieres también conseguir pues eso, estar en línea, cuidarte bien, tener salud y conseguir ese reto, pues ya sabes que en Beat Fitness tienes la posibilidad de que te controlen, de que te marquen unas pautas y de llevarlo a cabo seguro, es un éxito seguro. Bueno, yo y todos, y además Beat Fitness nos ha lanzado una promoción de un 20% de descuento para todos los jugadores de la Liga o para todos aquellos que, contactando con la Liga, puedan hacerse con este bono promocional. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. A ti. Adiós. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Que seáis muy felices, que paséis una feliz tarde y, como siempre, agradeceros vuestra fidelidad un día más con esta emisora y este programa. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.